a donde vaya, un amigo encontraré. No hace falta tanto circo para que te quieran bien. Siempre rezo por las noches, por la gente que hace mal, porque eso me da fuerza y me ayuda a cantar. Yo soy el negro que canta, que se brinda con amor, el que busca un amigo, el que se juega por vos. Yo soy el cuartetero de mi Córdoba natal y dejo toda mi vida por cantar de corazón. Yo soy el negro que canta, que se brinda con amor, el que busca un amigo, el que se juega por vos. Yo soy el cuartetero de mi Córdoba natal y dejo toda mi vida por cantar de corazón. Amigo, vamos, ahora, eso. Canta conmigo, amigo. Si vos te ves en problemas, yo nunca te dejaré. Para eso somos amigos y siempre te ayudaré. Yo soy el negro que canta para hacerte feliz. En los discos o en los bailes, yo siempre estoy aquí. Yo soy el negro que canta, que se brinda con amor, el que busca un amigo, el que se juega por vos. Es que soy un cuartetero de mi Córdoba natal y dejo toda mi vida por cantar de corazón. Yo soy el negro que canta, que se brinda con amor, el que busca un amigo, el que se juega por vos. Es que soy un cuartetero de mi Córdoba natal y dejo toda mi vida por cantar de corazón.